oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Humberto Rivas, maestro merideño que deja perplejos a niños y grandes con su espectáculo marioneta, el circo más pequeño del mundo. Un día dijo: los monitos dentro de la jaula yo los veo como América Latina, porque seguimos reafirmando nuestra postura política. Corte se imprime. Escuchabas Oído al Tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.